una diferencia. Carlos Hiller. Marca de radio. Vamos, 265. Bueno, hay para hacer dulce de leche. Y con las economías regionales viene el fenómeno. Sí. Bueno, mira, me das pie. Porque por ese wing se ha analizado también el tema del dólar soja. Te voy a provocar con cómo se provoca. Hay que ver con qué grado de realismo, con qué grado de opereta, con qué grado de qué. Desde las, llamémosle, usinas hegemónicas. Llamémosle. Por ejemplo, el nuevo dólar soja o dólar soja 3, ¿es una devaluación? No, es un sobreprecio que por un tiempo determinado y para un producto o para determinados productos el Estado acepta pagar porque tiene problemas, porque si no volvemos a la de siempre. El mismo que te dice eso, 5 minutos antes te dice que no tenés divisa, que no hay reservas y que estamos en crisis y que va a haber una devaluación por la falta de reservas, porque no tenemos dólares. ¿Por qué no tenemos dólares? Bueno, por montones de cosas, entre otras por la cosecha, por la sequía y por la mar en coche. Y también por los que exportan y no liquidan, de lo que vamos a hablar ahora. Entonces, fíjate que hay un combo ahí de 10.000 millones de dólares. 6.000 que parece ser que están en los silos guardados y que no han sido exportados, y 3.700 que se han exportado pero que no han liquidado los exportadores las divisas. Podemos ir de vuelta. ¿Cuántos habría en los silos? Y según lo que están diciendo, alrededor de 6.000 millones de dólares. Si no liquidados. Esos son propiedad del que los tiene. Y ahí no hay ninguna otra cosa que decir, bueno, no son para acopiar. En definitiva, en algún momento se tendrán que exportar. Y dice otra cifra. Sí, 3.700 millones que están exportados y que Massa dijo el otro día, se ha vencido el plazo que los exportadores tienen para liquidar las divisas y no las han liquidado. Y entonces, sobre esos últimos, si querés, dijo, esos señores no han cumplido con sus obligaciones legales. Ahí no hay discusión de otro tipo. Están en un incumplimiento. Y entonces, uno de los decretos que anunció el otro día el Ministro de Economía es que a esas empresas que han omitido liquidar las exportaciones por 3.700 millones de dólares, les van a sacar el quit a las empresas y a sus directores, lo cual significa sacarlos de la posibilidad de actuar comercialmente, si en los próximos 30 días de publicado el decreto no ingresan las divisas. ¿Estamos hablando de las grandes cerealeras? Cargill, Dreyfus, la Continental. No sé, estamos hablando de exportadores que han exportado 3.000, no conozco la lista. Hay exportadores que han exportado 3.700 millones de dólares, que tenían que haber liquidado en el mercado único de cambio esos 3.700 millones de dólares al tipo de cambio que corresponde, ahí no hay ningún sobreprecio, y que se han hecho los distraídos y no lo hicieron. El gobierno le dijo, bueno, señores, ustedes están jugando sucio, no juegan limpio, textual del Ministro de Economía, le damos 30 días, si ingresan la plata está todo bien, y si no, quedan fuera de la actividad económica, no solo de que no pueden exportar. Sacarte el quit a la empresa y a los directores es, de hecho, dejarte fuera de la posibilidad de ejercitar el comercio. Es una medida fuerte, yo diría de las más fuertes o la más fuerte que ha tomado el gobierno en esta materia. Como abogado del diablo, dice el lugar común, ¿una medida o un anuncio fuerte? No me hagas chicana. ¿Qué quiere decir anuncio? Dijo que sale un decreto. Que después se cumpla. No, sale un decreto. Si sale un decreto, sale un decreto. No es que dijo, si no hacen tal cosa. Lo que dijo el ministro es, yo supongo que el decreto va a estar el lunes en el boletín oficial. Y a partir de ahí, esas empresas tienen 30 días para ingresar las divisas que no ingresaron. Te vuelvo a repetir, no estamos hablando de una nueva medida. Estamos hablando de la sanción por no cumplir una cuestión que está vigente. Esas empresas exportaron en el marco de las regulaciones existentes. Y en ese marco tienen un periodo de tiempo para ingresar las divisas de lo que exportan. Esos plazos se vencieron y esas divisas no entraron. Es decir, esas empresas le están debiendo a la nación, al Estado Nacional, ingresar divisas por 3.700 millones. Debe haber más, porque son las 100 principales, y seguramente si la lista sigue con montos más chicos, debe haber más que 3.700. Pero digamos que se habló de eso. Punto. Después está la oferta. Señores, lo que tienen guardado en silos, sí, Exportenlo, y si lo exportan antes del 31 de mayo, fin de mayo, estamos en abril, antes de fin de mayo, por cada dólar que ingresen, le vamos a dar 300 pesos. Es un incentivo para que liquiden. El Estado, de esa manera, va a recibiría los dólares, es decir, aumentarían las reservas, e indirectamente parte, escucha eso, parte de ese costo lo va a recuperar, porque el 33% de retenciones es sobre 300 pesos. Es decir, que un tercio de lo que les está pagando de más, o de sobreprecio que acepta pagar, lo recupera por las retenciones que va a percibir por ese dinero. Si les sale bien y los exportadores cumplen, la Argentina se tendría que encontrar de acá a fin de mayo, con entre 8 y 10 mil millones más de reservas ingresadas. Hay una segunda cuestión dirigida a las economías regionales, a las que también les dice, y con un plazo mayor, señores, les vamos a dar un tipo de cambio diferencial de acá a fin de agosto, para que ustedes liquiden, pero en este caso les dice, y está bien y es interesante, les pone tres condiciones. Una, mantener el empleo a coto. En el caso de la soja, el nivel de empleo es muy bajo. Las economías regionales emplean 338.000 personas formales. No sé si hay más. Hay 338.000 empleos formales que trabajan en las economías regionales. Entonces, primera cuestión, tienen que mantener el empleo. Segunda cuestión, tienen que participar del programa Precios Justos. Dijo al respecto. Queremos... O sea, ya no sería ingreso voluntario. Tienen que comprometerse. Tienen que comprometerse a mantener el empleo. Participar del programa Precios Justos. Dijo, queremos que aumenten las exportaciones, pero también que no aumenten los precios internos, que esa ganancia mayor se vea reflejada en los precios del mercado interno. Y tercero, abastecer suficientemente al mercado interno. Dato no menor, exporten lo que excede el consumo interno. No exporten todo lo que pueda y vuelquen al consumo interno lo que queda. La condición prioritaria es que tiene que estar el consumo interno abastecido. Si abastecen el consumo interno como corresponde, conservan el empleo y entran en precios justos, es decir, se comprometen a no aumentar los precios más que lo acordado, van a tener 300 pesos por dólar de lo que exporten de acá a fin de agosto. Ya que te metiste con las cifras de miles de millones de dólares, para después de la... ¿cómo se decía antes? Pausa comercial. ¿Me decís de dónde va a sacar el gobierno las reservas para pagarle lo que está comprometido con el fondo de acá a fin de año? ¿Ahora o después? No, después de lo que antes se decía pausa comercial. Bueno, volví a enojarte. A ver, ¿cuánto hay que pagarle al fondo hasta fin de año? Nada, según vos. No, o nada. O solo no, por intereses. Solo los intereses, sí. ¿Y eso cuánto es? Bueno, pero primero déjame explicar. El problema de la Argentina es haberse endeudado con el fondo. Es lo mismo que en estos días que se está discutiendo, y ahora vuelvo, no me voy de la pregunta. Es decir, Cristina y Kicillof son culpables por el juicio que tenemos porque nacionalizaron YPF. No, muchachos, la culpa la tienen los que la privatizaron, no los que la recuperaron. Los que la recuperaron están trataron de recuperar una empresa clave. Mirá lo que sería la Argentina hoy si seguiría siendo Repsol la dueña de YPF. Pensemos en eso. Entonces, los verdaderos culpables son los señores que privatizaron en su momento la empresa bandera, insignia, de un país soberano, nada menos. Entonces, esto es indispensable tenerlo cada vez, decirlo un millón de veces. Con el fondo, el problema es que no había que haberse endeudado. Primera cuestión, y hay que decirlo también un millón de veces. No hay acuerdos buenos con el fondo. Con el fondo los acuerdos son lo menos malos posibles, nunca son buenos. No hay que estar con acuerdo con el fondo, porque el fondo siempre te intenta poner condiciones que limitan las posibilidades autónomas de los países de tomar decisiones, etcétera. Ahora, cuando ya estás adentro, la discusión es cómo se sale con el menor costo posible, que eso es lo que está en discusión. La Argentina encaró en esta gestión, con este gobierno, la renegociación de la deuda impagable que tomó el gobierno de Macri, que vencía toda en el 2022 y el 2023. Casi toda, para que no me acusen de exagerar. De los 45.000 millones, 37.000 vencían entre el 2022 y el 2023. Eso se está renegociando en cada vencimiento, porque el fondo no refinancia. El fondo te da un nuevo crédito con el que pagás el anterior. Entonces, cada vez que vence una de las cuotas del crédito de Macri, hay una revisión y hay un nuevo crédito que se utiliza para pagar el otro. Ese nuevo crédito que la Argentina toma está con un periodo, cada tramo, tiene 4 años y medio de gracia y 5 años y medio a partir de esos 4 años y medio para pagarlo, es decir, 10 años, cada tramo. Terminarías en el 2036. 36 más o menos. Y empezarías en el 2026. Hasta el segundo semestre del 2026, la Argentina no tiene vencimientos de capital con el fondo. ¿Y los intereses? Sí tiene intereses. La semana pasada estuve aquí hablando del grave problema que era el aumento de los intereses que el fondo nos aplicaba como consecuencia de las políticas que los países centrales toman para combatir la inflación, que hicieron que la tasa se fuera de 1,19 que estaba en marzo del 2020 cuando se firmó el acuerdo, al 4,50 y pico que está ahora. Lo que quieras, pero marche preso. Sí. ¿Cuánto tenés que juntar? Esos son 1.500 millones de dólares año más, 1.500 millones de dólares año más de intereses que tenés que pagar por el aumento de las tasas que decidió unilateralmente el Fondo Monetario como parte de sus políticas. ¿Cuánto de soga al cuello significa? No te lo puedo contestar, es una pregunta con trampa. Escúchame, la Argentina tiene que tratar de no pagar eso y tiene que discutirlo, y incluso el presidente lo planteó en la reunión, creo que de Santo Domingo, lo dijo taxativamente, de manera explícita. Nosotros tenemos una deuda enorme, y hoy el mayor problema que tiene esa deuda enorme es el aumento de la tasa y la sobretasa que pagamos por la deuda enorme. También lo he explicado hasta aburrirme, que nos multan por habernos dado lo que no nos tenían que haber dado. Como mínimo nosotros podríamos decir, che, paguemos a media el fondo y el Estado, porque hubo un acuerdo, el Fondo Monetario, reconocido por las propias autoridades del fondo, le prestó lo que no le podía prestar a la Argentina para ayudar a Macri a ganar las elecciones. Pero acá no hay, Carlos, una cuestión de razón o de razonabilidad. No. Ojalá la hubiera. ¿Quién dijo? Lo que hay es a qué te ves obligado, sí, en función de la bestialidad criminal del Macri. Sí, claro, así es lo que estoy diciendo. Bueno, y la economía funciona en base a lo que tiene que pagar. Sí. No en cuanto a quién tiene y razón. Y te estoy volviendo a repetir. ¿Cómo esos salir? Son... Bueno. Esperá, no. Es peor que eso. Bueno. Porque la Argentina también tiene 100 mil millones de dólares en bonos que debe y que también devengan intereses. El mayor problema que tiene la Argentina hoy es el costo financiero de su deuda. Porque la total. La total, dentro estatal, de la que está la del fondo. Claro. No. La estatal, la que tiene con el fondo y la que tiene con los privados. Ese costo financiero, nadie habla de eso, porque los organismos multilaterales nunca hablan de los intereses y solo hablan del déficit primario. Y nuestros chupamedias locales, que defienden esas políticas, también hablan del primario, porque el primario es ajustar a los argentinos, porque los intereses son sagrados y no se tocan. Insisto, yo creo que lo que hay que discutir a fondo es el tema de los intereses, porque si bajás los intereses, la Argentina tiene que pagar todo, tiene que pagar el déficit primario, diferencia entre ingresos y egresos, y tiene que pagar el déficit financiero, el déficit de intereses. Lo que el costo es total. Si vos lográs pagar menos intereses, tu cuenta se achica. Es como si yo te digo, mira, vos tenés, por un lado, los gastos de tu casa. Tenés que ir a la carnicería, pagar la luz, el alquiler. Y además los intereses del crédito. Si yo te saco los intereses del crédito, vos vas a pagarle al carnicero más fácil. Uh-huh. Le vas a pagar al dueño del lugar donde vivís con más comodidad. De eso se trata. Hay que asumir que hay que pelear por los intereses, cosa que no se hace. O se hace poco, para ser más... ¿El gobierno no pelea suficientemente, querés decir? Yo creo que el gobierno no pelea suficientemente. Sí, yo creo que no lo pelea suficiente. Creo que debería pelear más el tema de los intereses. Creo que el presidente lo ha planteado. Yo me debo imaginar que en las reuniones esto se habla siempre, y que en las reuniones que tiene el ministro de Economía con la directora del fondo el tema se plantea, y que en las reuniones que tienen con la secretaria del Tesoro se plantea. Pero al mismo tiempo es un tema que del otro lado no quieren tocar ni por casualidad, entre otras cosas, porque el aparato burocrático del fondo vive de los intereses. El presupuesto del Fondo Monetario, 800 millones de dólares. El presupuesto, del Fondo Monetario, uh-huh, se paga con los intereses que pagan los países. Y entonces, si te bajan los intereses, los burócratas tienen problema, o los estados centrales tendrían que abrir el bolso y poner plata para cubrir el costo de esas administraciones. Vos sos obviamente consciente e informado de que esta encerrona vuelve a conducir a la pregunta de si acaso romper con el fondo no tendría menos costo que pagarle. No, de ninguna manera. No se puede romper con el fondo. Nadie plantea. ¿Vos viste a alguien que plantea romper con el fondo? Porque Cristina dice que hay que pagar. ¿Quién es el que dice romper con el fondo? La discusión es cómo se negocia, qué se negocia. Romper con el fondo sería algo así como entrar en un default global, uh-huh, que las empresas argentinas todas se queden sin acceso al crédito, que te embarguen las exportaciones. ¿Podés detenerte en lo de las empresas que se quedarían sin acceso? No, espera, porque... ¿Seguro? El sentido comunismo, digamos, es... ¿De qué empresas que accedan a cuál crédito si nos están diciendo que ya está cortado el crédito para las empresas? No, hay permanentemente y se renueva y hay financiamiento. Es decir, vuelvo a repetir, el fondo, además de ser esa perversa organización, etcétera, etcétera, es una entidad pública cuyos dueños son los estados nacionales, uh-huh, todos los estados nacionales que del mundo, todos, absolutamente todos, son socios del con fondo. Con preeminencia decisoria, obvio, de Estados Unidos con el 16%. Estados Unidos tiene la preminencia de ese 16%. Vos decís, ¿cómo el 16% es preeminente? Porque para determinadas resoluciones hace falta el 85% de los votos. Entonces, con el 16, de hecho, tiene poder de veto. Puede determinar lo que no permite que se haga. No puede decidir lo que sí por sí sola, pero sí puede decidir lo que no. Y eso le da un poder fenomenal. Pero de cualquier manera, cuando sumás el voto de Estados Unidos, Alemania, Japón, Francia, Inglaterra, y qué sé yo cuánto, China, debes tener mayoría para tomar cualquier decisión. Entonces, si vos rompés con eso, entrás en conflicto con todo el mundo. Es lo mismo que el Club de París. El Club de París, nosotros lo puteamos en arameo al Club de París. Pero después, ¿sabés qué es el Club de París? Alemania, sí, sí. Francia, son los estados. Entonces, viste, ahora están arreglados con 7 países. Entonces, cuando arreglás con el Club de París, tenés que ir a, después a firmar individualmente con cada uno de los estados. Es una representación de esos 7. Entonces, no es tan fácil en el discurso decir rompamos, pero después más complicado. Ahora, déjame gastar 3 minutos en lo que plantean estos muchachos si ganan, los muchachos de la oposición. El otro día dijo Redrado que haría falta un shock de leyes para desindexar el gasto público con una reestructuración de las empresas públicas, cerrando algunas que no tiene sentido tenerlas. Textual. Es decir... Recordemos que estamos hablando de quien asesora ahora a Horacio Rodríguez de la Dreta. Y avanzar con un banco central que vuelva a tener independencia y que tenga prohibido financiar al sector público. Es decir, un ajuste terrible. El gasto social es el 55% del gasto social, es lo que sostiene el sistema previsional. Y el otro... La otra parte se cubre con el 36% que viene de impuestos. Uh-huh. Si vos desajustás eso, el sistema previsional entra en crisis y la gente no va a poder cobrar las jubilaciones. Así de duro es lo que están planteando. Por eso se oponían como se oponían a esta ley que permite que 800.000 personas accedan, etcétera, etcétera. Pero en el fondo, ¿qué hay? Lo que ya dije acá varias veces, Powell... El presidente de la Reserva Federal, Jeremy Powell, dijo textual, la ausencia de control político directo sobre nuestras decisiones nos permite tomar estas medidas necesarias sin considerar los factores políticos de corto plazo y los costos que eso tenga sobre la población. Eso es lo que quieren cuando dicen independencia del Banco Central. Poder tomar las medidas de cerrar sin importar lo que le pase a la gente. De eso se trata, eso es lo que está en juego. Eso es lo que se va a dirimir cuando en octubre los y las ciudadanos y las ciudadanas decidamos quién queremos que gobierne la Argentina los próximos 4 años. Nada más y nada menos que de eso se trata. Son las 12:30, pasó Heller.